Levarte es un espacio que decidimos en Madre Tierra implementar, porque la realidad es que en todos los barrios que trabajamos, la mayoría de las que reman y trabajan y están a disposición de los barrios y de la implementación de programas y de todo lo que pueda significar un crecimiento personal y comunitario, son mujeres en su gran mayoría. Entonces, se nos ocurrió empezar a abrir un espacio. El año pasado se hicieron 4 talleres donde se invitaba a todas las mujeres de todos los barrios en los que estamos trabajando, y esperamos que la propuesta pueda seguir y podamos ir haciéndolo en otros barrios.